Este fin de semana es un fin de semana muy especial porque los deportistas de rugby y de toda la región están adquiriendo conocimientos técnicos y tácticos con Superman Vargas, con Sergio Bernabé, que es un futbolista, pero hoy día director técnico y sabemos uno de los mejores que hay en el país, implementando una política deportiva inclusiva. Aquí estamos muy contentos porque este fondo de la CGCOP ha permitido desarrollar este trabajo por 2 años consecutivos. Es una experiencia inédita aquí en la región, que la han imitado también en otras regiones, y sobre todo fomenta la organización y el sentido de equipo. Finalmente, la formación para el fútbol es formar también valores para la vida, y en ese sentido aquí hay muchachos jóvenes, también técnicos con experiencia que han adquirido estos conocimientos y los van a llevar a la práctica en su equipo amateur. Nosotros creemos que el fútbol amateur en Osorno y en Rahue principalmente es un fútbol que tiene proyección, trayectoria, tradición y obviamente se destaca en el concierto regional, así que muy contentos por este fondo del gobierno de Chile, de la presidenta Bachelet, que incluye a nuestros deportistas amateur y les permite adquirir prácticas y técnicas en el nivel profesional. ¿En qué consiste precisamente este convenio con esta agrupación deportiva? Bueno, nosotros hemos hecho un convenio de colaboración mutua, ellos postularon un proyecto, un fondo concursable de CGCOP, y hoy día están ejecutando este fondo concursable, un fondo regional que se adjudicaron de 4 millones de pesos, le ha permitido desarrollar un trabajo durante el viernes, sábado y domingo, y una planificación también estratégica, y traer a un gran exponente del fútbol profesional. Por lo tanto, estamos muy contentos porque estos fondos públicos se justifican cuando le dan sentido al bienestar de las personas, y hoy día hemos llegado precisamente acá a destacar de que este proyecto ha mejorado la calidad de vida de las personas a través de los técnicos de amateur que hoy día desarrollan una etapa de formación no solamente en el fútbol y en la cancha, sino también en el barrio, en su comunidad y en su familia. Finalmente, el apoyo al censo. Sí, nosotros queremos destacar el apoyo que ha dado la Asociación de Fútbol de Rahue al censo. Van a reclutar voluntarios dentro de los deportistas y dentro de los jugadores en los niveles infantiles, juveniles, profesional, perdón, primera de honor y también senior. Ellos van a desarrollar encuestas, nosotros creemos que vamos a lograr al menos 100 dirigentes y deportistas que van a desarrollar encuestaje durante el 19 de abril, y eso nos tiene muy contentos porque hemos visto un compromiso de la sociedad civil y del fútbol amateur de Rahue con la comunidad y con su país.